Expediente Star Wars, una sección en la que analizaremos con rigor la galaxia muy, muy lejana creada por George Lucas. Un cosmos mucho mayor de lo que piensas, donde la fuerza te acompañará siempre. Los cismas Jedi y el origen del Imperio Sith. Capítulo 1. Escrito por el coronel Kurt. Narrado y editado por Antonio Ruiz. Expediente Star Wars, en la órbita de Endor. Resulta demasiado fácil culpar de todo a Sendor y al poder corruptor del lado oscuro de la fuerza. Pero creo sinceramente que nosotros, los Jedi, tuvimos gran parte de culpa en este dramático cisma. Esto que acabas de oír son las últimas palabras que el Padawan Dan Sigorro Potts dejó impresas de forma apresurada en una tarjeta de datos. Lo hizo instantes antes de morir, víctima de las graves heridas sufridas en la batalla de Colchis, donde las legiones de Leto, lideradas por el general Xendor, fueron derrotadas por las tropas Jedi, que ese día pagaron un altísimo precio por su agónica victoria. Meses antes de esa batalla, el joven Potts había tenido que matar con sus propias manos a su maestro, Juk-Juk Brusin, cuando este se unió a las heréticas legiones. Columus puso fin al primer cisma de la Orden Jedi, aunque no sería el último. Miles de años más tarde habría otro, igual de terrible, pero con consecuencias si cabe aún mayores, pues de él surgiría el origen de los Sith. Esta es la historia de ambas herejías y del nacimiento de los Señores Oscuros. Nuestro relato comienza 24.500 años antes de la destrucción de la primera Estrella de la Muerte, cuando la Orden Jedi, tal como la conocemos, contaba tan solo con 5 siglos de vida. Los Jedi eran guardianes de la paz y la justicia y ayudaban a una república tan joven como ellos, pero que se ampliaba día a día, integrando a su seno nuevos mundos. Los Jedi estaban regidos por un consejo y existían maestros y padawan, pero tanto unos como otros tenían más independencia de la que disfrutarían en el futuro. La arcana filosofía de sus ancestros, que buscaba una mezcla equilibrada de luz y oscuridad, había caído en el olvido y los caballeros Jedi solo podían abrazar la luz. El reverso tenebroso había sido arrinconado y prohibido, al igual que todos los sentimientos que llevaban a él. Ira, miedo, agresividad, son parte del reverso tenebroso y su uso está prohibido. Solo la ausencia total de emociones y una profunda meditación os marcará el camino de la luz, el único camino permitido a los Jedi. El estilo de lucha en esa época era muy similar al que conocemos, pero los sables de luz aún no habían sido inventados. En su lugar se empleaban espadas metálicas fabricadas sobre todo con duracero, y cientos de jóvenes padawan recibían sus lecciones en el templo de Coruscant. La mayor parte de los alumnos eran disciplinados y se hacían pocas preguntas, pero Xendor no era uno de ellos. Este altivo humano de piel tostada y mirada aviesa era descendiente directo de la dinastía Kashimer y creía firmemente que la reducida visión de sus maestros impedía el pleno desarrollo de sus habilidades y limitaba su capacidad para manipular la fuerza. El camino que le marcaban sus mentores no era de su agrado, de modo que buscó el suyo propio. La meditación y la pasividad no pueden ser el camino correcto. Sin pasión, el contacto que siento con la fuerza es débil, y mucho menos íntimo que el que disfruto cuando despliego mis emociones sin ponerles freno. Xendor empezó a hablar abiertamente, diciendo cosas como estas ante quien quisiera oírlo, y su amante Anderlin fue una de las primeras en seguirlo. A la voluptuosa humana de pelo negro y felinos ojos le siguieron muchos otros, y el Consejo Jedi se vio obligado a intervenir, llamando al orden al díscolo Padawan y a sus cada vez más numerosos acólitos. Este tipo de enseñanzas deben cesar de inmediato. Se alejan del camino Jedi y ponen en riesgo la continuidad de nuestra orden y la estabilidad de la galaxia. La convicción de Xendor era grande, y en lugar de aceptar la prohibición de sus superiores jerárquicos, empezó a estudiar en secreto antiguos textos y sondeó emociones prohibidas en la intimidad de sus aposentos. El joven comprobó con entusiasmo que gracias a estas emociones tenía más facilidad para interactuar con la fuerza y que ésta le proporcionaba así un poder mayor y más instantáneo, de modo que, lejos de abandonar el prohibido sendero, se adentró en él con paso firme y decidido. Fueron años de estudios y de viajes, y uno de ellos lo llevó hasta un moribundo planeta en el que se rendía culto a la fuerza, representada por tres deidades: la pacífica Hija, que encarnaba el lado luminoso; el temperamental e iracundo Hijo, que se identificaba con el reverso tenebroso; y el Padre, que era la fuerza en sí misma y el encargado de mantener a los dos hermanos controlados. Este culto afianzó aún más sus creencias, y Xendor concluyó que arrinconar el lado oscuro era un error garrafal, porque apartaba a uno de los hermanos a una parte esencial de la misma fuerza. Así empezó a enseñarlo nuevamente a todo el que quiso escucharlo, y volvió a crear un grupo de fieles que superó a sus primeros seguidores. Vuestros maestros os mienten. El Consejo os miente. El lado oscuro forma parte intrínseca de la fuerza. Si lo apartamos de nuestro camino, seremos seres desequilibrados, sujetos pobres que no conocerán jamás el verdadero poder que puede darnos esta mística energía. El Consejo Jedi volvió a llamarlos al orden, esta vez con aún más energía, amenazándolos con la expulsión y el destierro. Xendor decidió alejarse de tanta presión y se refugió con sus seguidores en Leto, un discreto planeta del núcleo con una reducida población, con apenas 1 millón de seres. Allí creó una academia propia y adoptó un antiguo estilo de lucha llamado Jarkai, y tras hacerlo más agresivo y contundente, lo llamó Naiman y se lo enseñó a sus discípulos. El numeroso y bien preparado grupo de Xendor pasó a llamarse las Legiones de Leto, y cuando el lado oscuro terminó de corromperlos, decidieron enfrentarse con sus antiguos hermanos para imponer mediante la violencia su nueva visión de la fuerza. El número y poderes de ambos bandos estaban muy equilibrados y la Orden Jedi y las legiones combatieron durante años en mundos como Chandrila, Metelos y Osus. La guerra llegó incluso a la mismísima capital, Coruscant, y miles de inocentes ciudadanos cayeron junto a los combatientes. Muchos en la República creyeron que sería el fin de la Orden. Sin embargo, cuando Sendor fue derrotado en Columus por el maestro Jedi Audris Tapina, su espíritu se sumió en el caos y sus legiones se derrumbaron. Aunque nadie había sido consciente de ello, Sendor había usado su gran poder oscuro para coordinar las acciones de sus tropas, y cuando su espíritu se desvaneció, el desconcierto reinó entre los suyos y optaron por deponer las armas. Cuando Sendor murió, todo cambió. Sus legiones, que instantes antes se movían como un solo hombre y estaban perfectamente coordinadas, entraron en shock y perdieron terreno con rapidez, precipitándose a la derrota y la rendición. La vigilancia del Consejo desde ese día fue férrea y nadie más estudió ni enseñó abiertamente las enseñanzas oscuras. A los años siguieron los siglos y a estos, los milenios. Los viajes espaciales se hicieron más eficientes, se descubrieron nuevos mundos y la Orden ganó peso y prestigio, al igual que la República. Todo fue paz y tranquilidad y el primer cisma pasó a ser una reseña en un milenario documento. Sin embargo, 17.000 años después de la muerte de Sendor, otro grupo Jedi empezó a vulnerar las normas de la Orden. Todo empezó de forma inocente, cuando algunos Jedi, entre los que estaban Ayunta Pal, Shock San y Carnes Moor, descubrieron que la fuerza, si se desplegaba con gran intensidad, podía influir sobre la misma esencia vital de los seres vivos. Su fe en la posibilidad de modificar e incluso crear la vida era limitada. Pero había un problema. Solo desplegando sentimientos como la ira y la agresividad podían conseguir el poder que necesitaban con la rapidez que precisaban para completar con éxito sus creaciones. Shock San, una hábil sanadora, y Carnes Moor, un experto en biología, obtuvieron éxitos notables, y Ayunta Pal empezó a pregonar que su grupo sería capaz de devolver la vida a los planetas muertos. Puede que fuese así, pero lo cierto es que sus primeros experimentos consistieron en transformar animales corrientes en poderosas bestias, alargando a su vez sus vidas artificialmente. Todo lo que hacían, lo hacían de forma abierta, y eso llevó al Consejo Jedi a censurar sus prácticas. La Orden no quería otro cisma y trató de detenerlos, pero los Jedi oscuros huyeron a mundos como Tython, donde usaron sus poderes para crear un poderoso ejército. Los caballeros Jedi envidiaban tanto nuestra habilidad para mejorar las criaturas que convirtieron nuestra caza en una obligación. Allí donde intentábamos experimentar y practicar nuestro conocimiento, estaban ellos acosándonos y obligándonos a huir. Usando el lado oscuro para potenciar su dominio de la fuerza, Ayunta Pal y sus compañeros crearon un poderoso ejército de bestias y se enfrentaron con sus hermanos Jedi. Muchas fueron las aberraciones que trajeron a la vida en ese periodo, pero las más temibles fueron sin duda los leviatanes y las tropas zombies. Las primeras eran criaturas voraces y gigantescas, que incluso los Jedi oscuros tenían problemas en dominar, y que una vez sueltas en los campos de batalla, mataban todo cuanto se cruzaba en su camino en una orgía de sangre que solo finalizaba con su muerte. Los segundos eran los cuerpos de viejos guerreros fallecidos que eran reanimados por el lado oscuro. Su movilidad y su pensamiento independiente eran ciertamente escasos, pero su utilidad como carne de cañón era innegable. Y si su número era suficiente, podían acabar incluso con un Jedi experimentado. Las bajas eran constantes en los dos bandos, pero ninguno conseguía imponerse al otro, y ambos se enfrentaron durante todo un siglo en lo que posteriormente se conocería como los 100 años de oscuridad. Y como ocurrió con el primer cisma, todo terminó en una épica batalla. Fue en el planeta Corvus, un mundo barrido por tormentas eléctricas donde los Jedi oscuros, ya muy diezmados, fueron acorralados, derrotados y forzados a la rendición. Los ciudadanos de la galaxia, que habían visto morir familiares, amigos y vecinos durante todo un siglo, clamaban venganza y exigieron que los Jedi oscuros supervivientes fuesen ejecutados públicamente. Los altos cargos de la República deseaban complacer a sus conciudadanos y estaban dispuestos a hacerlo. Pero el Consejo Jedi se opuso. Sentenciar a muerte a los que habían sido sus hermanos no era aceptable. Y tras una dura negociación con los gobernantes republicanos, se decidió ofrecer a los vencidos el destierro de por vida. Renunciaréis aquí y ahora a vuestras heréticas enseñanzas y se os perdonará la vida. Seréis desterrados y se os darán naves con las que marcharéis más allá de los límites conocidos de nuestra galaxia para no regresar jamás. Así lo hicieron y los Jedi oscuros viajaron durante siglos por el espacio en las naves que les fueron entregadas. Unos morían y otros nacían, y los exiliados solo se detenían cuando era preciso aprovisionarse. Lo hacían siempre en mundos pequeños, sin exhibir sus capacidades y sin mostrar las enseñanzas que nos habían condenado. Sin embargo, jamás renunciaron a ellas. A medida que se alejaban del centro de la galaxia, encontraban mundos cada vez más primitivos y siguieron avanzando y avanzando hasta que llegaron a zonas inexploradas de las que no había registros ni mapas. Sin rutas hiperespaciales trazadas, regresar a la zona civilizada ocupada de la galaxia era imposible, y decidieron explorar un planeta con 7 lunas que más tarde sería conocido como Corriban. El desértico planeta estaba habitado por una primitiva raza de humanoides similares a los humanos. Se llamaban a sí mismos los Sith. Eran altos y esbeltos, de piel rojiza, normalmente tatuada, y de sus mejillas y barbillas colgaban finos y cortos tentáculos proboscídeos. Se trataba de un pueblo muy violento y sumamente agresivo, que practicaba sacrificios rituales, bebían sopa de sangre y estaba organizado en férreas castas. Jaqa Grangraus era el Sithari, una especie de rey que los gobernaba a todos. Y los Jedi oscuros no tardaron en darse cuenta de que tanto él como muchos de sus guerreros eran sensibles a la fuerza, aunque usaban esta de un modo muy poco eficiente. Los Sith habían volcado sus capacidades en la alquimia, creando poderosos amuletos y rindiendo culto a la magia. Los Jedi exiliados desplegaron sus poderes, por lo que muchos los consideraron dioses llegados de las estrellas. Ayudados por la mano oscura de los Sith, pomposo rango dado al segundo al mando tras el Sithari, los Jedi exiliados tomaron el control pleno de los Sith y empezaron a crear su propio imperio. Primero, conquistando completamente Corriban, y luego invadiendo los mundos de ese sistema y de los sistemas más cercanos en una labor que se prolongaría durante cientos de años. Como las biologías eran compatibles, los Jedi oscuros se mezclaron con los Sith. Sin embargo, entre estos últimos hubo quienes se negaron a mezclar su sangre con la de los recién llegados. Y eso, con el paso de los años, dividió a la población en dos grupos bien diferenciados. Los que tenían la sangre Sith pura y los que la tenían contaminada. Ese nuevo imperio conservó algunas tradiciones Sith y siguió dividido en castas, conformando una estructura totalmente piramidal que constaba de 5 alturas. En la base, la más numerosa, estaban los esclavos que eran tratados como meras propiedades, carentes de derechos, entre los que se incluía toda la clase trabajadora como a las mujeres. Justo por encima estaban los guerreros Masashi, un grupo de fieros luchadores que seguían fielmente a sus amos, los lores del Sith, de los que recibían entrenamiento en las técnicas de lucha más sangrientas jamás conocidas. Un escalón más arriba y situados en tierra de nadie, con total autonomía, estaban los arquitectos, armeros, ingenieros y pilotos que se ocupaban de asentar y ampliar el avance tecnológico del Imperio Sith. El siguiente grupo eran los ya citados lores del Sith, cada uno de los cuales gobernaba al menos sobre una docena de mundos y mantenía el control de estos con la ayuda de sus fieles guerreros Masasi. Las rencillas entre ellos y las luchas fronterizas eran constantes, y todos y cada uno de ellos habían sido iniciados en las artes del lado oscuro. Aunque su número variaba, por lo general había 10 lores del Sith que se reunían periódicamente en el Consejo, y todos tenían tatuado en su frente el símbolo de su noble casa. En la cima de la pirámide y con un poder casi ilimitado estaba el Señor Oscuro del Sith, título dado al dirigente del Consejo y líder supremo del Imperio Sith. El Señor Oscuro era escogido entre los miembros del Consejo, y cuando había disputas sobre quién debía ocupar el cargo, que era lo más habitual, estas se zanjaban con un duelo a muerte. Con esta férrea estructura, los Sith controlaron su espacio durante milenios, y aunque nunca pensaron llevar su conquista al corazón de la República, ya que llegar hasta allí era imposible, todo cambió cuando una suerte de coincidencias hizo que Kaff y Yori Daragon llegasen hasta Corriban. Lo hicieron cuando Naga Shadow y Ludo Kresh estaban enzarzados en plena lucha por el liderazgo del Imperio Sith. Sin embargo, esa, aunque tal vez más interesante que esta, es otra historia. Yo soy Naga Shadow y reclamo el poder de los Sith, el poder de mi sangre Jedi, el poder del lado oscuro. Y el futuro es ahora. Expediente Star Wars en la órbita de Endor. Expediente Star Wars, una sección en la que analizaremos con rigor la galaxia muy, muy lejana creada por George Lucas. Un cosmos mucho mayor de lo que piensas, donde la fuerza te acompañará siempre. Los cismas Jedi y el origen del Imperio Sith. Capítulo 2. La historia que hoy os contaremos comienza en el desértico planeta Corriban, centro del poder Sith. Los eventos descritos tuvieron lugar 5.000 años antes de la batalla de Yavin, en la que fue destruida la primera estrella de la muerte. Han pasado varios siglos desde que los Jedi oscuros desterrados tras el segundo gran cisma se encontraron con la primitiva raza Sith y se mezclaron con sus miembros. Su imperio es ahora tan grande como poderoso y violento. Pero la reciente muerte de Mark Arrakhnos, su último y más inteligente señor oscuro, ha dejado un vacío de poder que debe ser llenado. Arrakhnos gobernó durante años a los Sith, mostrando tanta maestría como mesura, y el principal aspirante para ocupar su puesto es aquel que encabeza su cortejo fúnebre. Su nombre es Ludo Kresh, un Sith que pertenece a una de las pocas familias de sangre pura, y por esto se entiende que jamás ha mezclado su sangre con la de los Jedi exiliados. Siguiendo la milenaria tradición Sith, el sarcófago en el que descansa el cuerpo de Arrakhnos es colocado en el interior de una gran pirámide fúnebre, que será sellada herméticamente cuando las esclavas del fallecido sean empujadas al interior, aún con vida. Los gritos de desesperación y las amargas lágrimas de las mujeres no conmueven a los disciplinados guerreros Masasi, que las empujan a su funesto destino, haciendo uso de sus afiladas lanzas. El abrupto descenso de la pesada losa acalla los gritos de las desdichadas esclavas segundos antes de que un nuevo sonido inunde el valle. Se trata del ronco ulular de los motores de una nave de aspecto insectoide, de cuyo interior desciende Naga Shadow, uno de los lores más poderosos del Imperio. El altivo Shadow, por cuya sangre sí fluye la herencia de los Jedi oscuros, es el gran rival de Kresh, y pretende hacerse con el liderazgo del Imperio a la antigua usanza, mediante duelo singular y sin someter su candidatura a votación en el Consejo de los Lores. Cuando ambos contrincantes están frente a frente, Shadow realiza una breve soflama en la que se muestra orgulloso de su herencia Jedi, y tras desenvainar su espada pesada, la clava con fuerza en el suelo, retando a Kresh a un duelo a vida o muerte. Yo soy Naga Shadow y reclamo el poder de los Sith, el poder de mi sangre Jedi, el poder del lado oscuro. Y el futuro es ahora. Los sables, envueltos por la morada neblina de la magia Sith, chocan una y otra vez, y ambos contendientes usan la fuerza para empujarse y lanzarse objetos. Sus capacidades son muy similares y la lucha, en la que ambos reciben heridas menores, podría prolongarse durante días. Sin embargo, algo los detiene. Se trata del espíritu de Mark Arrakhnos, que gracias al poder del lado oscuro, ha regresado brevemente al mundo de los vivos para transmitir un importante aviso. Nuestro imperio es grande, rico y poderoso. Estamos en nuestra era dorada, pero todo puede llegar a su fin. El destino del imperio depende del equilibrio entre los Sith puros y los descendientes de los Jedi. Elegid vuestro camino con cuidado. Seleccionad las batallas correctas, o todo lo que hemos conseguido se perderá. Tras lanzar su aviso, el espíritu de Arrakhnos se desvanece, y aunque Naga Shadow baja definitivamente su espada y se marcha, advierte a su oponente que las palabras de un muerto no harán que ceje en su empeño por liderar a los Sith, ya que ese es, sin lugar a dudas, su destino. Horas después de la marcha de Shadow, otra nave desciende sobre Corriban. Se trata de la Starbreaker 12, una grácil nave en la que viajan los exploradores espaciales Gaff y Jory Daragon, que nada más tomar tierra es rodeada por los guerreros Masasi. Los hermanos Daragon han llegado a Corriban por pura casualidad, cuando tras robar la nave familiar retenida por Arba el Hutt, hasta que los jóvenes pagasen sus deudas, huyeron apresuradamente de Zinagar. Acosados por varias naves, los hermanos metieron datos al azar en la computadora de navegación y dieron un salto hiperespacial, ciego. La arriesgada maniobra que ni los más desesperados practican los podría haber llevado hasta un agujero negro o al interior de una supernova, pero no ha sido así. Y ahora tienen en su computadora una nueva ruta hiperespacial. Gab y Yori no saben si su descubrimiento les puede reportar algún beneficio económico, por lo que deciden salir de la nave y averiguarlo. Los jóvenes portan diversos objetos para el intercambio, proclaman que proceden de la República y afirman venir en son de paz. Sin embargo, son rápidamente capturados y encerrados. Kress piensa que los Daragon pueden ser la vanguardia de una inminente invasión republicana y propone matarlos cuanto antes, pero Shadow se niega a ello, argumentando que antes deben ser interrogados. Podrían ser la clave para la expansión del Imperio Sith hacia nuevos mundos. Los Daragon son llevados al planeta Theost y se les encierra en las mazmorras de la mayor fortaleza del Imperio Sith, mientras el Consejo de Lores decide su destino. Kress y Shadow buscan aliados para sus antagonistas posturas y en la sala se escuchan gritos y disputas hasta que Lord Simus toma la palabra. Simus perdió hace años un duelo con el recientemente fallecido Mark Arrakhnos y desde ese día es tan solo una cabeza que vive encerrada en un prisma de cristal de aspecto ambarino. Se mantiene vivo gracias al poder del lado oscuro y se comunica con los demás de forma telepática, pero eso no impide que sea uno de los lores más respetados. El viejo Simus es mentor y amigo de Naga Shadow y aunque se inclina a apoyar las tesis de este, la mayoría del consejo ve con mejores ojos la postura de Kress y la votación final no deja lugar a dudas. Los Daragon serán ejecutados cuanto antes. Cumpliendo el mandato del consejo, Simus visita a los hermanos Daragon en su celda para informarles sobre la decisión tomada. Mientras, Shadow, que no acepta su derrota, se dirige junto a sus Masashi al hangar donde reposa la nave de los exploradores. Shadow y sus guerreros cogen las armas láser que los hermanos guardaban en la Starbreaker 12 y usando un potente cañón de fuego para abrir un agujero en la pared de la fortaleza, se infiltran en la zona de las celdas y matan a todos los guardias. El pérfido Lord del Sith sabe que no puede haber testigos de su operación y por eso cuando se cruza con Simus, dispara sobre la indefensa cabeza de su mentor y sobre sus porteadores. Todos los guardias son asesinados y tras dejar las armas robadas de la Starbreaker 12 en la zona, Shadow libera a los Daragon, presentándose como su salvador y llevándolos a su base en el cercano planeta Kar Delva. El Sith desea interrogar a los hermanos cuanto antes, pero un mensaje urgente del Consejo de Lores le obliga a posponerlo. Shadow regresa a Theost, donde el Consejo le informa que los prisioneros se han fugado y que todos los guardias y Lord Simus han sido asesinados. Shadow observa las armas que se han recogido en la zona y tras fingir gran pena por el fallecimiento de su mentor, afirma que los jóvenes han sido rescatados por tropas republicanas. Kress propone que se dé la alarma en todo el imperio y que se esfuercen las defensas en previsión de un ataque republicano. Pero Shadow quiere ir más lejos y proclama que es hora de mostrar su fuerza y pasar al ataque. El momento que estaba esperando ha llegado, y tras afirmar que llevan demasiado tiempo sin un señor oscuro del Sith, exige que se elija un sucesor para Arrakhnos y se ofrece para ocupar el puesto. Varias voces corean su nombre y todos lo aceptan como su nuevo señor oscuro. Todos menos Kress, quien tras romper su espada y proclamar que no participará en la destrucción de todo lo que conoce, se marcha junto con varios de sus incondicionales. Para poder atacar a la República y a los Jedi, el pérfido Sith necesita la ruta hiperespacial que los Daragon descubrieron por azar, y para conseguirla, ordena a sus guerreros Masashi que viajen hasta Theost y se apoderen de la Starbreaker 12 sin dejar testigos. Los guerreros de Shadow cumplen con sus órdenes y tras robar la nave se la llevan a su señor. Sin embargo, y pese a que son muy cuidados, uno de ellos pierde un broche que lo identifica como guerrero del nuevo señor oscuro. La investigación oficial del incidente concluye que se ha tratado de un nuevo ataque republicano, pero Grace no termina de creérselo y hace sus propias indagaciones. Que todos los guerreros muriesen por armas cortantes en lugar de por armas energéticas resulta muy sospechoso, y cuando se encuentra el medallón, sus sospechas se confirman. Shadow es el nuevo señor oscuro y acumula mucho poder, y eso obliga a Grace a ser cauteloso y a buscar aliados antes de lanzar una denuncia contra el nuevo líder. Los seleccionados son Horak Mul y Dorgal Ram, dos lores muy próximos a sus planteamientos que ponen sus flotas a su servicio para atacar a Shadow en su base de Cat Delva. El ataque de su base comienza justo en el momento en el que Naga Sodu está hablando con Yori, y eso le permite convencer a la joven para que escape de allí en la Starbreaker 12 sin esperar a su hermano. Con la promesa de que Shadow cuidará de Gav, la joven despega, y tras burlar varias naves salta al hiperespacio y retorna al espacio republicano sin saber que adherido al fuselaje de su nave hay un dispositivo de rastreo que está copiando la ruta y enviándosela al señor oscuro. Las naves de Horak Mul y Galran barren la superficie de Cat Delva, pero pronto queda claro que algo no va bien. El fuego de respuesta que reciben es muy escaso y los disparos que realizan sobre la fortaleza enemiga ocasionan demasiados daños. Lo que todos en el Imperio creían que era la base principal de Naga Sadu es tan solo un señuelo, y sus naves, que han estado siempre escondidas en la cara oculta de una cercana luna, se lanzan con una lluvia de fuego láser sobre los invasores. Casi al mismo tiempo y siguiendo el maquiavélico plan de Sadu, varios guerreros Masasi de los clanes de Horak Mul y Galbran se lanzan contra sus lores en sus respectivos puestos de mando y los asesinan. Crees que sigue la batalla desde su nave insignia, se percata de hasta el último detalle, incluida la pérdida del broche, y atando cabos dilucida que todo forma parte del plan del señor oscuro. Y sabiendo que no puede ganar, reagrupa las pocas naves que aún no han sido destruidas y huye de la zona con el rabo ante las piernas. Nada se interpone ya en el camino de Shadow, que pocos días después reúne al Consejo de Lores para proponerles un ambicioso plan. Usar el rastro dejado por la joven Yori Daragon para dejar hasta el espacio republicano y conquistar sus prósperos mundos. Todos los lores se muestran favorables a los planes del señor oscuro, pero Chris hace su último intento por acabar con su rival y tras infiltrar su nave en la base de Shadow, emite un holo mensaje. Lores del Sith, escuchadme. Naga Shadow es un traidor y llevará a nuestro imperio a la ruina. Nos ha embaucado con su mortífera lujuria de poder y si decidimos seguirle, moriremos. Shadow no está dispuesto a dejar que su rival siga hablando y pide a Gav que pulse un botón que hay en la consola cercana que hará que la comunicación sea neutralizada. El joven, que ya acompaña al Sith en todo momento como si fuese uno de sus discípulos, cumple raudo la orden y al apretar el botón, la nave de Kresh estalla. Gav monta en cólera al ver que ha sido engañado y que por primera vez en su vida ha matado gente. Pero Shadow le manda callar. No es tiempo para lamentaciones, sino para la acción. Y si todo sale como ha planeado, pronto podrá encontrarse con su hermana. Lejos de allí, en pleno espacio republicano, el estudioso Jedi Odan Ur tiene un sobrecogedor sueño. Una visión de la fuerza que le revela el negro futuro que se cierne sobre la República. El Jedi trabaja como consejero de la Emperatriz Teta, y cuando le da traslado de su visión, la prudente monarca, cuya fe en el Jedi es incondicional, decide que hay que acudir a la capital para informar al Senado. Así lo hacen, y cuando por fin llegan a Coruscant, la bella monarca se dirige a los miembros del Senado. La emperatriz les habla del regreso de los Jedi exiliados y de una inminente invasión. Pero cuando los senadores comprueban que su única prueba es el sueño de un Jedi, el hemiciclo se llena de protestas y silbidos. Pronto queda claro que la República no formará una flota de defensa, de modo que la emperatriz deja al Senado decidida a crearla ella misma, aunque en este cometido no estará sola. El Consejo Jedi ha escuchado su intervención y se ha tomado muy en serio el resurgir del lado oscuro. Guión, Coronel Cruz. Narración y edición, Antonio Runa. Expediente Star Wars, una sección en la que analizaremos con rigor la galaxia muy, muy lejana creada por George Lucas. Un cosmos mucho mayor de lo que piensas, donde la fuerza te acompañará siempre. Finagar, uno de los planetas con mayor actividad comercial de la República, bulle de actividad cuando el Starbreaker 12, pilotado por Jori Daragon, surge del hiperespacio y entra en la zona de control espacial. La nave figura en la base de datos como nave robada, y cuando se comprueba que hay una orden de detención en vigor contra Jori y su hermano, las autoridades ordenan que sea interceptada. Aunque la joven afirma desesperada que posee información vital, eso no impide que los cazas se le echen encima y disparen sobre la nave, forzándola a tomar tierra. Jori desciende del Starbreaker 12 anunciando a voz en grito que un poderoso ejército Sith viene de camino. Pero nadie la escucha y es rápidamente reducida por los guardias de la ciudad, que la encierran en las mazmorras. Las pruebas acumuladas contra la joven durante su ausencia son contundentes y ese mismo día se celebra un juicio rápido. Durante la vista, Lord Cajor, su antiguo superior, alega haber sufrido grandes pérdidas por culpa de los hermanos Daragon y exige que se le entregue la nave Starbreaker 12 como compensación. El juez falla a favor de Lord Cajor y Jori lamenta amargamente la pérdida de la nave familiar, aunque lo peor está aún por llegar. Encontrada culpable de todos los cargos, es condenada a realizar trabajos forzados en Rónica, un cercano planeta colonia dedicado a la minería que está lleno de peligros para sus prisioneros. Jori Daragon recibe una mochila de supervivencia con antialergénicos, ampollas antiveneno, vendas y protectores ultravioletas, siendo después conducida a su destino. El trabajo que allí se le asigna es duro, pero la vigilancia deja mucho que desear y eso le permite golpear a un guardia y subir a una de las naves que extraen minerales. El pesado vehículo carece de armas y tripulación y está guiado por control remoto. Jori puentea los sistemas y se hace con su gobierno, abandonando así el planeta y regresando a Thinagar. Pero no pasará mucho tiempo antes de que sea acosada por varios interceptores. La nave es muy resistente, pero los continuos impactos que recibe de sus perseguidores terminan haciendo mella y poniendo en peligro su integridad. Herido de muerte, el carguero cae a tierra envuelto en llamas. Jori salta de la nave en el último instante y, usando un primitivo dispositivo de planeo, aterriza en el palacio de la emperatriz Tepta. La intención de la joven nunca fue huir, sino trasladar su mensaje a la emperatriz y, tras localizar sus aposentos, se cuela en ellos. Cuando Tepta ve a la joven, da la alarma y su guardia se presenta al instante. Sin embargo, cuando Jori grita que el Imperio Sith va a atacar a la República, la voluptuosa monarca ordena que la dejen hablar. historia que le relata Yori coincide punto por punto con la visión del futuro que tuvo Oda Nur, su consejero Jedi, y eso llena de gozo a Tepta. Nadie en la capital quiso oírlos cuando dieron el aviso, pero la emperatriz ha tomado medidas y tras conducir a la joven a un balcón, le muestra la gran flota que ha reunido. Tepta ha luchado durante años para unificar los 7 mundos del sistema Koros y no permitirá que todo caiga en manos de los Sith. Lejos de allí, en Chodos, la base principal del Imperio Sith, cientos de naves se agrupan bajo el mando de Naga Sado. Todos los lores han respondido a la llamada de su señor oscuro, y la flota reunida es mayor de lo que nadie habría previsto. Sado desea implicar a Gab Daragon en la campaña y le pide ayuda. Y en un primer momento el joven duda, pero cuando hace repaso de su triste vida y de la de su familia, ve claro que la República es un régimen corrupto que no ha hecho nada por ellos, y decide aceptar la oferta de luchar contra ella. Para terminar de convencerlo, Shadow le entrega el mando de su nave insignia, y aunque pone a su servicio a uno de los mejores grupos de guerreros Masashi, le asegura que todas las decisiones de mando que tome serán respetadas y obedecidas al instante. Las naves de la flota son gigantescas, pero el señor oscuro no viajará en ninguna de ellas. Irá a la batalla solo, en el interior de su esfera de meditación, una nave con el aspecto de un gran globo ocular donde controlará todo lo que suceda. A su disposición tendrá un gran holograma táctico y un arma que casi nadie conoce, que le permitirá emplear varios poderes Sith arcaicos y prohibidos, que le servirán para crear ilusiones entre sus enemigos. Con el uso de estas milenarias técnicas, los republicanos verán más naves de las que realmente hay, y ante sus ojos se materializarán monstruosas y colosales fieras. La flota Sith, siguiendo la señal del transmisor oculto en el Starbreaker 12, llega al espacio de la antigua República. La primera orden de Sado es destruir la nave de los Daragon que los ha guiado hasta allí. De este modo, el Starbreaker 12 es destruido para siempre. Gav monta en cólera porque cree que su hermana ha muerto en la explosión, pero el señor oscuro le hace ver que los sensores indicaban que no se encontraban en el interior de la nave. No obstante, Lord Cajor y sus hombres sí mueren en el ataque. Sado quiere una conquista rápida y tras ocultarse en su esfera de meditación en la órbita cercana a la estrella gigante roja, divide su flota y ordena que Zinagar, Kirrek, capital del sistema Koros, Coruscant, capital de la galaxia y sede del Senado Galáctico, sean asaltadas simultáneamente. Cientos de cápsulas caen desde las gigantescas naves Sith sobre Coruscant, y de ellas surgen fieros guerreros Masashi enormes y cuadrúpedos con largos colmillos que siembran el pánico. Los caballeros Jedi, que han sido avisados por Odan Ur y por su maestro el longevo y respetado Uru, plantan cara a los invasores junto a los soldados de la República, pero su inferioridad numérica se pone de manifiesto. La situación es desesperada y Uru decide sacrificarse rompiendo la urna de cristal que lo mantiene con vida. El abnegado y longevo maestro Jedi es un ser multípodo, oriundo de Celegia, y del mismo modo que el oxígeno de la capital es mortal para él, el denso cianógeno que lo mantiene con vida es letal para el resto de los seres. Mientras Uru agoniza, el gas contenido en su hornacina se extiende sobre el ejército Sith, logrando que tanto los Masashi como sus bestias caigan instantáneamente muertos. Muchos enemigos fallecen y las fuerzas se igualan, aunque los números siguen siendo preocupantes. En Kirrek, las cosas están igual de mal y aunque la emperatriz ha conseguido una gran flota, sus efectivos no son suficientes. El comandante Yavan, un antiguo jefe militar que se opuso a ella durante la guerra de unificación, le ofrece su ayuda y promete hablar con los seguidores que le quedan si la monarca los libera de sus condenas. Tepta sabe que si los Sith vencen no hay futuro para nadie, de modo que no solo promete el perdón a Yavan, sino que extiende el perdón a todos sus viejos enemigos. Nadie desaprovecha la ocasión de limpiar su pasado y miles se incorporan a la lucha. Sin embargo, el enemigo sigue siendo poderoso y difícil de derrotar. No muy lejos de allí, en Thinagar, los Sith hacen retroceder a las tropas de la República. Gath, en ausencia de Shadow, controla las operaciones desde su nave insignia, y aunque sus guerreros Masasi se lo desaconsejan, decide bajar a la superficie del planeta. El brazalete que le regaló Shadow le está produciendo un ligero cosquilleo, y eso indica que su hermana, que tiene uno igual, está cerca. Decidido a encontrarse con ella y acompañado por un grupo de Masasi, hace un barrido de las áreas donde ella podría encontrarse. Pero en lugar de toparse con su hermana, se encuentra con Arba el Hutt. El orondo comerciante responsabiliza a Gab de la invasión. Le injuria y escupe en el rostro. Su acción desata la furia de los guerreros de Gab, que traspasan al Hutt con sus lanzas sin que el joven pueda evitarlo. Justo en ese instante, y con el cuerpo de Arba aún caliente, aparece Yori, quien al ver la barbarie cometida con su leal amigo Hutt, enciende el sable que le han entregado los Jedi y arremete contra los Masasi. Yori Daragon está fuera de control, y no solo mata a los guerreros de su hermano, sino que insulta a Gab, quien, verdaderamente dolido ante todo lo sucedido, huye hasta su nave insignia y abandona el planeta. Su hermana lo persigue, y aunque Gab podría despistarla con facilidad, deja un claro rastro para que ella pueda localizarlo. El joven ha decidido que hay que poner fin a tanta locura, acabando con Naga Shadow y con su imperio, objetivo para el cual necesitará a Yori. Tras un breve salto hiperespacial, Gab llega al sistema donde se encuentra Shadow y de forma fulgurante dispara contra la esfera de meditación del Sith, inutilizándola. La maniobra rompe la concentración de Shadow y las ilusiones que mantenía sobre los republicanos desaparecen, mostrando unas fuerzas muy inferiores a lo que se pensaba. Su farol ha sido descubierto, y Shadow acepta que la conquista de la República es ya imposible. Intenta calmar a su joven pupilo y le pide que se reúna con él en su esfera de meditación. El pérfido Sith promete someterse y colaborar, y aunque Gab sabe que está mintiéndole, acude a la cita trazando su propia trampa. La lanzadera de Gab aborda la nave inútil de Shadow, y cuando el joven se dirige al puente de mando, el Sith que permanecía oculto en el hangar se introduce en la nave recién llegada. El Señor Oscuro huye con esta nueva nave y deja a Gab atrapado en la inutilizada esfera. Nada de lo ocurrido preocupa a Gab, cuyo único propósito era acceder al ordenador de la nave de Shadow, consiguiendo así la ruta hiperespacial que conduce al Imperio Sith, donde los mundos de estos han quedado sin protección. Cuando Yori, acompañada por la flota de la Emperatriz Tecta, llegan a la zona, Gab les envía los datos para que puedan atacar el área enemiga que ahora está a su merced. Al sospechar lo que el joven Daragon pretende, Shadow ordena abrir fuego masivo sobre la gigante roja del sistema, consiguiendo así que inicie una fusión irreversible, cuyo estallido consumirá a todo el sector. Eso será el fin para Gab, ya que se encuentra atrapado en una nave inutilizada. El joven se despide entre lágrimas de su hermana, pidiendo perdón por sus acciones y urgiéndole a salir de allí cuanto antes. Tanto la maltrecha flota de Shadow como la de la Emperatriz dan un salto hiperespacial con rumbo al espacio Sith, mientras la gigante roja engulle la esfera de meditación y las naves más rezagadas de ambos grupos. La nave de Shadow reaparece en Chodos, la base del Imperio Sith, donde le espera una desagradable sorpresa. Ludo, que es que había usado un señuelo para simular su muerte y que no solo sigue vivo, sino que ha conseguido reunir una flota de oposición, está esperándole. Tras acusar a Shadow de ser responsable de todos los males que sufre el Imperio Sith, Ludo da la orden a toda su flota de abrir fuego concentrado contra la nave rival. Pero Shadow ya ha puesto rumbo de colisión contra la nave de Ludo Kess. La nave de Shadow parte por la mitad el buque de su rival, sobreviviendo a la vez que eliminando a su enemigo, recuperando con esta acción el poder completo sobre todas las tropas Sith. El número de tropas es realmente exiguo, y por eso cuando instantes después la potente flota de la Emperatriz surge del hiperespacio, comprende que todo está perdido. La huida es su única solución y ordena que todas las naves formen una barricada tras la cual él se protege. Todo puede y debe ser sacrificado para asegurar su huida, Shadow emplea la energía que le queda en su maltrecha nave para provocar una gran explosión, provocar erupciones en un cercano sol y ocultar su fuga hiperespacial. La flota de la Emperatriz lo da por muerto y cada uno de los planetas de la República que han sido atacados celebra la victoria sobre los invasores. Muy lejos de allí, en el sistema Yavin, la maltrecha nave de Naga Shadow surge del hiperespacio y tras una rápida inspección, desciende sobre la cuarta luna, un mundo selvático aún por colonizar. El Señor Oscuro ha sido derrotado pero no vencido. Allí, lejos de las miradas de la galaxia, construirá un nuevo imperio. Da igual el tiempo que emplee, porque la gran lección que ha aprendido es la paciencia, y ese será su nuevo camino para alcanzar la venganza. Sobre su nave erigirá una gran pirámide y junto a esta, muchas otras. Entrenará a más guerreros Masás y profundizará en el estudio de la magia y alquimia Sith, hasta que llegue el día en que pueda vengarse de los Jedi. Ese momento llegará, pero es una historia para otro día. Expediente Star Wars en la órbita de Endor.